Me río de la plata. Que no me vengan a decir. Que no me vengan a decir. Que es lo mismo comer paja que trigo. De la plata me río. Que es lo mismo hacerse la paja que comer. Hacerse la paja que comer. Que es lo mismo hacer el amor que la paja. Maldigo las cosas que parecen ser alimento y son formas. Pama, fraude, macabro negocio. Anda a tu casa.